En saludo al Día de la Estrella Luz, se efectuaron el meeting, el seminario, la exhibición de libros y fotos y la sesión fílmica en Nepal, Laos, Tailandia, China, Singapur, Bielorrusia, Suecia y Austria. Se expusieron las fotos alusivas a las proezas nobles del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il y las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. Las obras de los grandes hombres del Monte Paektu y libros y fotos que presentan la lucha de militares y civiles de Corea que aceleran la construcción de la potencia socialista con el espíritu de fortalecerse con sus propios medios. En las sesiones fílmicas se representaron los documentales coreanos como Kim Jong-ilia. En los actos participaron las personalidades y masas de países correspondientes. En los actos realizados en Nepal, se acordó el envío del mensaje de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un.